Enredando las Mañanas. Aquí seguimos con este Enredando las Mañanas desde San Luis. Vamos a escuchar ahora una entrevista a Marta Cejas, madre de Marilyn Cejas. El viernes pasado declaró en San Luis el ex policía Roberto Celi en la audiencia indagatoria por el homicidio de quien era su pareja, Marilyn Cejas. Esto es un tema que venimos, incluso el año pasado, venimos acompañando a Marta en esta lucha que lleva 9 años. 9 años, es una vida 9 años sin Marilyn, y sobre todo de estragos en la vida de Marta, luchando para poder lograr una indagatoria. Quienes sabemos de lo que es, lo que hablamos cuando decimos indagatoria, es lo principal, es en donde incluso una persona, lo principal de un proceso, en donde una persona incluso se puede negar, tiene el derecho a negarse a declarar. Es como recién el comienzo de un proceso penal judicial. Es terrible que después de 9 años, pero también es bueno, ¿no? Es buena, una buena noticia, porque tantos años de lucha, exacto, de Marta. Hay una respuesta, hay una respuesta. Ya sé el comienzo. Es espeluznante que después de 9 años tengamos como ahí la puntita del hilo de un procedimiento judicial que se haya logrado después de 9 años. Es como impensado también. Marilyn era una joven de 23 años que fue asesinada hace 9 años, el 12 de julio del 2012. La policía había informado que Marilyn se había quitado la vida movilizada por los celos. Hasta el juez de la causa, Jorge Sabaini Zapata, había dispuesto archivarla. Sin embargo, Marta, su mamá, jamás creyó en esa versión y reclamó cientos de veces en los tribunales, se encadenó, gritó y exigió justicia. Marilyn era una chica llena de vida, madre de 2 hijos, una mujer que trabajaba por ellos, expresó su mamá. El principal acusado era su pareja, Roberto Celi, quien era policía y será indagado en ese momento por homicidio después de 9 años. Celi estaba imputado por homicidio, calificado por el uso de arma de fuego. El hecho quedó enmarcado en un homicidio y no en un femicidio, ya que cuando sucedió aún estaba incorporado la modificación que incluye esta última figura en el Código Penal argentino. Para Marta se trató de un crimen por razón de género. Incluso Marta denunció a la corporación policial de cubrir a Celi, que después de asesinar a su hija se fue a vivir a Mendoza y se ha casado 2 veces y vive de una pensión como policía. Es una burla, la verdad que indigna por donde veas esta causa, indigna, indigna y duele, te duele en lo más profundo, porque que él siguió su vida impune, verla a Marta, porque acá la hemos visto con su dolor y con toda su fuerza, la que le queda, y reinventándose esa fuerza para seguir luchando, él como si nada, y encima de este manoseo de la justicia, ¿no? Que nos revictimiza, pero también nos quita hasta la última posibilidad de dignidad que nos queda como personas, que es echarnos la culpa, o sea, por celos no la bancaste y te suicidaste. Es indignante. Sí, por eso es que vamos a escuchar a Marta Cejas, que nos compartía cómo se vivió la jornada del día viernes, una jornada histórica, donde declaró el femicida Celi. Muchas gracias por ponerse en contacto conmigo, por el compromiso, por la empatía que tiene en mi lucha. El día viernes se realizó la indagatoria a Roberto Darío Celi, quien está imputado por la muerte de Marilyn bajo la carátula de homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Se presentó con su abogada, mantuvo su mentira. Sigue sosteniendo su inocencia, pero yo confío en la investigación que realizó la doctora Virginia Palacio, que reunió pruebas que lo incriminan. Así que bueno, esa fue la jornada de ayer. Para mí un tanto difícil, porque verlo mentir, se puso en el puesto de víctima. Y bueno, es una sensación de impotencia, de bronca, porque sus dichos siguen siendo los mismos, pero ahora esperamos de que lo resuelva. No sé, La verdad que el juzgado número 3 no tiene designado un juez, así que, porque la doctora Virginia ya no lo es. Bueno, hay jueces de subrogantes e interinos que no sé si ellos tienen la facultad de resolver sobre la situación procesal de Celi. De cualquier manera, se nos informó que conforme a la reforma del Código Penal son 60 días para que el juez resuelva. Así que, bueno, por supuesto que nosotros seguiremos en la lucha. Estamos organizando una movilización que después lo voy a hacer público para pedir de que se designe a un juez dentro de los 60 días, puede resolver la facultad de hacerlo. Van a pasar los 60 días y se va a dilatar el tiempo una vez más. Recuerdo que son 9 años de lucha y bueno, y estamos ahí a la espera de que suceda una resolución favorable a la verdad y a la justicia, que es lo que nosotros siempre hemos sostenido. Fue una jornada rara, el maltrato por parte de la secretaria del juzgado, que es la doctora Agustina Dopaso Samper, de quien salió al pasillo de una manera muy prepotente, echó a mis hijas y también a algunas periodistas que estaban allí, tenían que despejar los pasillos. Y bueno, aunque a mí me digan que no fue por la llegada de Roberto Celi, yo no dejo de pensar de que eso fue así, porque fue justamente cuando Roberto Celi ingresaba al tribunal acompañado por su abogada. Me pareció una actitud como de protección a Celi, por eso digo que él siempre se mantiene en esa postura de víctima. Tuvo a su disposición toda la protección de los policías, nos custodiaban, bueno, a mí, porque esta doctora Dopaso autorizó de que quedara solamente en el pasillo mi abogado y yo, porque Roberto Celi lo hicieron ingresar por la parte interna de juzgado, o sea, por las escaleras de la Colón, digamos, que dan más hacia la Colón. Después a mí me dieron una explicación de que este operativo que se había realizado no era para protegerlo a Celi, sino para evitar incidentes y cosas que, por supuesto, en nuestros planes no estaba de ninguna manera hacer ningún tipo de escándalos ni generar una situación de apremios y cosas, porque lo que nosotros podamos hacer, si quisieran hacerlo, sería una cosa en contra. Lo podría usar su abogada para acusarnos por violentos y qué sé yo. O sea, no sé a quién se le ocurriría hacer un escándalo ahí dentro de juzgado. Nunca lo hemos hecho y menos ahora, que sabemos que tenemos que mantener la calma y también preservar nuestra conducta para evitar cualquier situación de escándalo. Pero bueno, creo que fue una explicación como para cubrir, pero la verdad que Celi lo custodió a la policía hasta que entró al ascensor. Ahí se le pudo tomar algunas fotos, creo que fue la gente del diario, y ahí se ve claramente cómo lo protegen a Celi. La verdad, es muy llamativo para nosotros. Como te digo, para mí fue una situación muy difícil estar presente en la audiencia y escuchar que Celi mentía, como lo hizo siempre, y revivir todo eso fue una situación muy difícil, muy estresante, una situación desgastante. Estamos confiados en que la justicia va a resolver a favor de la víctima, que en este caso fue Marilyn. También nosotros, sus padres, sus hermanos, sus hijos. Esa fue la jornada del día viernes, pero bueno, gracias a Dios se realizó la indagatoria y ahora quedamos a la espera, como te dije, de esos 60 días donde tienen que resolver, cotejar las declaraciones, las pruebas que aportó la doctora Palacio y la imputación basada en esas pruebas que son contundentes. Esperaremos y estaremos realizando una movilización para pedir de que se designe un juez como para que nos garantice que realmente se va a hacer una resolución sobre la situación de Roberto Celi. Lo que a mí particularmente me afectó, creo que puedo decir que fue una jornada totalmente normal y esperamos que la verdad brille juntamente con la justicia. 10:48 de la mañana, ahí estábamos escuchando a Marta Cejas, madre de Marilyn Cejas, que bueno, ahí nos estaba comentando sobre el viernes pasado la declaración de indagatoria de Roberto Celi por el homicidio de su hija y pareja de Roberto, Marilyn Cejas. Enredando las mañanas.